bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Bien, pues buenas noches a todos, bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. ¿Qué tal, chicos y chicas? Veo que Mupe estás babeando un poco. Y además veo que están aquí los Pinipon. ¡Qué fantástico veros de nuevo, chicos! ¡Nada de fantástico! ¡Se acabó! ¡Los Pinipon al poder! No le pegues a la mesa que me las cogorcias todo. Tienes un poco de Fire y es que me pringo las manos con la cosa esa que estaba por ahí. Como un pobrecito, no sé qué nos has dicho. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos todos al programa, al especial de los Pinipon. Hoy tendremos la tortura durante 60 minutos de los mejores cortes de la historia de los Pinipon, la breve historia de los Pinipon. Ha sido imposible evitarlo, el jefe me ha obligado, yo evidentemente... Mira, tengo que comer. Uno tiene que comer y hay que hacer caso. En fin, yo creo que el que más va a sufrir en este caso va a ser... Pero Guillem, ¿cómo has permitido que vengan estos energúmenos al estudio? Está prohibida la entrada de landrijas, de bicharracos y de cosas no dosificadas y que no tengan el código de barras. Eso, la fecha de caducidad y el código de barras. Hombre, pues no sé... Que... Yo soy una excepción, hombre. Yo ya soy una... ¿Cómo se dice eso? Una institución en la casa, hombre. Sí, pero que tuvieran que vacunar a ti y a todos. Son piribón, hombre. ¿Cómo has permitido eso? En fin. ¡Estás vendido a la audiencia! Ya ¡Lo lleva todo el mundo! ¡Te odio! Ya sé que me odias, Mo, pero ¿qué le voy a hacer yo si nací en el Mediterráneo, como dicen aquel? Bueno, en fin, chicos, sed todos bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Hoy, especial, Pin... Y Pon. ¿Y Pin qué? Y Pon. También, y vale. ¡Quítame los dos! Pues sí, no hemos podido evitarlo y por tanto hoy tendremos una recopilación de los mejores cortes. Pero chicos, ¿qué tal si empezamos con un poquito de música, eh? Bueno, no sé, la verdad es que la música está guapa. ¿Qué va a poner? Mortal Kombat, ¿os parece bien? Bueno, sé, bueno, ¿qué quieres? ¿Tienes el Fairy? Sí. ¿Tienes el Fairy? nos hemos apoderado de Game 40. Hemos puesto un flash aquí en el techo, hemos hecho una discoteca. Espera, que... Haz un scratching. Espera, voy a traer la cabeza de Moog. Ah, y yo los láseres los hago con el sable de Darth Vader, que todavía lo tenía por ahí escondido. Mira, dale, dale. Somos los Pinipon y estamos aquí. En fin, esto es bastante triste. Es inevitable ponerlos aquí, pero en este especial es el Pinipon para este verano 1997. Ha sido lo mejor que hemos podido conseguir, lo cual, desde luego, no nos otorga demasiada confianza. Ni tampoco es honra. En fin, a lo que vamos y sin perder ya el tiempo, venga, va. Chicos, yo creo que deberíamos empezar el programa haciendo una breve entrevista de cómo sois vosotros, de dónde habéis salido y cómo demonios fuisteis a parar a Game 40. Bien, primero vamos a hacer una tortilla de patatas. Yo tengo que ir al váter. ¿Dónde está el váter? Está al fondo a la derecha. Vale, bueno, responde tú a las preguntas y nosotros ahora pasamos. Yo tengo un apretón. De acuerdo, en fin, la verdad es que son lamentables, son impresentables. Pero la verdad es que estos chicos nos han hecho reír a algunos de vosotros de una forma... Bueno, más que reír, sonreír de alguna forma, porque otra cosa no creo que hayan tenido, porque no llegan ni a tener fan. Pero bueno, en fin, vamos a recordar los mejores momentos de Pinipón, que para eso hemos venido. ¡Ay, qué bonito! ¿Recordáis a...? Vamos a llorar. No tenía ganas de ir al baño, vete ya, hombre. Ya he ido. ¿Recordáis aquel momento en que analizasteis uno de los primeros juegos de Nintendo 64, Star Wars Shadow of Empire? Sí, bueno, estábamos tranquilamente en casa y ya habíamos hecho mucha fechoría, entonces dijimos... Muchas gracias, gracias. En fin, vamos a por él. He conquistado planetas. He creado el arma más destructiva del universo. Nunca me han puesto multa en moto porque siempre llevo el casco. Estoy más negro que el sobaco de un grillo. Y mi hijo se ha cambiado de Luke. Hace tiempo que sufro en silencio el problema de las hemorroides. Hace tiempo que no me hacen un cambio de aceite, pero he pasado la ITV. Desde que no tengo problemas de caspa, fusilé a mi peluquero. Y cuando crees que lo tienes todo y vas a ser el rey del universo, tres cosas se te resisten. ¿Dónde está Curro? ¿Beberme una Trimerangus? ¿Y quién me ha robado mi consola y el sable láser? ¿Te acuerdas de aquello? Señoras y señores, cuando un planeta se queda pequeño para hacer gamberradas... ¡Nos tenemos que ir a otro para hacer fechorías! Efectivamente, y como nuevo marco incomparable para nuestros actos maléficos, hemos decidido explorar nuevas galaxias. Galaxias que estaban gobernadas por un señor con un vestido de cucaracha y ojos de mosca que tenía una cosa negra en sus manos. El poder de la fuerza reducido en una nueva consola revolucionaria de nueva generación. ¡La N69! 64. ¿En qué estaría pensando yo? Siempre lo mismo. Total. Que ese señor ha sido muy amable y nos ha prestado la N64. ¿Ahora sí? Sí. A mí me ha prestado esta especie de linterna larga y roja, mira. A ver. En fin, que tenemos la N64 y además con juego incluido. Star Wars Shadows of the Empire. Vaya, para que nos entendamos todos, la guerra de las galaxias. Sí señor, un juego que tiene cosas buenas y cosas malas. No por el hecho de ser la Nintendo 64 no iba a tener cosas malas. Evidentemente. Además, este es uno de sus primeros juegos y se notan muchos fallos de novato. Sí señor, por ejemplo, cuando enciendes tu consola, ¿qué es lo primero que te encuentras? Que el sonido está a mil años luz de ser parecido al del Compact Disc. El sonido no tiene mucha calidad, la verdad es que hace como un... Y desde luego una cosa está clara, está saturado y cuando estás jugando más de media hora quieres quitar el sonido porque te agobia. A pesar de que la música está muy introducida en el juego, incluso tiene una orquestación maravillosa, la pena es que lo estropea todo ese sampleo tan cutre que han hecho. Otra de las cosas malas que tiene es la intro. Efectivamente, nos esperábamos una intro espectacular con imágenes de vídeo, con polígonos, con nada, dibujitos. Sí señor, son dibujitos, parece Mafalda y compañía. Dibujitos como los que tenía en la Mega Drive. Y además viene en inglés, Dios mío. Dios mío. ¡Correcto! Muy mal. Otro fallo, una vez que ya nos ponemos a jugar en la fase de los asteroides... Pero si el control de la nave es una farsa. Sí, señor. O sea, no sabes ni cómo llevarlo, no sabes ni para dónde va, derecha, izquierda, ¡es un lío! ¡Una auténtica locura, señores! No me entero de nada, Dios mío, no puedo matar a nadie. Dios mío, ¿quién ha tirado tantas piedras? Un control innecesariamente extraño. Y con una capacidad como la que tiene la N64, ¿cómo es que en la fase que es parecida al Doom se mueve a saltos, eh? ¿Cómo es que se mueve a trompicones? ¿Debería de moverse fluidamente como el resto del juego? ¡No! Parece que el juego está... Fallos sin duda que dejan entrever una inexperiencia de los programadores. jugadores para este nuevo soporte que es la Nintendo 64, pero también tiene sus cosas buenas. Y la primera de todas es cuando te enfrentas en la batalla de Hoth, el planeta helado, a los AT-AT Walkers. Es un auténtico sueño cumplido para todos los maníacos de la Star Wars. Y sobre todo cuando vas con tu nave y vas a pasar entre las piernas de Pam. De los que... estos, ¿cómo se llaman? Los camellos de hierro de la nieve que van... ¡Plumba, plumba, plumba! Eso es la repera. Otra de las cosas muy buenas que tiene son sus gráficos en alta definición. Los gráficos de la Nintendo 64 en este juego son como las demostraciones que salen en los juegos de PlayStation o de Saturn. En dos palabras, ¡impresionantes! Y el movimiento suave, suave, suave, que parece que es verdad que estás ahí. O sea, no es como en otras consolas que van a pa, pa, pa, pa, pa, pa. En este suave fluido se nota que la nave flota. Otra de las cosas buenas, yo diría que las muy buenas sorpresas que trae la Nintendo 64, es que no hay que esperar las cargas, no hay que esperar la puñetera palabrita en la pantalla. Downloading. Otra de las cosas buenas es la gran cantidad de variedad de fases y estilos que tiene el juego. Y otra de las cosas muy buenas que tienes es que puedes grabar hasta 4 partidas sin necesidad de memory card. Y una de las mejores cosas que tiene la N64 es el joystick. Es, se te pega a las manos, es como un guante, es el control analógico. Analógico. Ah, el joystick lo puedes usar de pistola, lo puedes usar como un joystick para las dos manos, lo puedes usar con una, lo puedes hacer con el pino, sin dientes, Dios mío. Increíble, el control total con el mando de la N64. Y otra gran sorpresa es que por fin no tenemos que ver solamente cuadritos cada vez que te acercas a un interruptor en una pantalla de tipo Doom. Está todo difuminado. Según te vas acercando, se ve cada vez más grande, pero no se pixela nada. Efectivamente, como si hiciera un efecto de lente muy realista y muy preciosista. Y lo que son los objetos se ven desde pequeñitos, desde que son muy pequeñitos hasta que son grandes. ¡Papá! Y en conclusión, lo mejor de todo es que este juego no utiliza ni el 20% de la posibilidad de la máquina. Lo cual sería reprochable para la gente de LucasArts, pero no lo vamos a hacer porque estamos demasiado contentos pensando en lo que se puede llegar a hacer con este juguete. Señoras y señores, hemos jugado al Star Wars Shadows of the Empire de la Nintendo 64. En definitiva, que si estás pensando en comprarte la N64, esperes un poco más a que haya más juegos. Y si hay más juegos, no dudes en comprártelo, porque es una máquina. En fin, señoras y señores, estos son Pin y Paul. Que la fuerza te acompañe. ¡Bravo! Vamos, vamos, ¿quién? ¿Quién ha hecho esa maravilla? ¿Quién ha hecho esa maravilla? Dios mío, qué maravilla. Artistas deberían de darles un Oscar. Como la copa de un cerezo. Ya, habéis acabado. Un Oscar no, les deberían de dar un José Mari. Todos los Oscars. Ya, ¿has acabado? No, qué maravilla de juego. Ya se ha acabado. De comentario. La verdad es que es bastante patético como todo lo que habéis hecho durante todo este año. Y la verdad, lo que no entiendo es una cosa. Como dos criaturas solo piensan, cuando juegan a un videojuego, en criticarlo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero saber dónde está el váter otra vez, porque voy a pasarlo un tranchete por debajo de la puerta. Mu, que tiene que estar pasando hambre, el pobre. Perdón, ¿la tortilla de patatas cuando llega? Por Dios, ya estamos. ¡Qué asco! ¡Por favor, que alguien lleve a estos nenes al reformatorio! Ya me lo imagino. En fin, Mum, no sufras más. Chicos, os he hecho una pregunta. ¿Por qué criticáis tanto los videojuegos? Porque nos cuesta dinero. Porque a la gente le cuesta dinero un videojuego. Sí, señor. Porque yo me voy a gastar no sé cuántas mil pesetas en un videojuego y de repente digo, me voy a comprar este videojuego y de repente voy y me compro este videojuego y de repente cuando me he comprado el videojuego he intentado ligar con la tía que está allí atendiéndome y entonces me olvido de comprar el videojuego y me voy con la tía a dar una vueltita y entonces le digo, oye, que se me ha olvidado el videojuego y entonces voy a por el videojuego y vuelvo con ella. Es el Alzheimer, ya le está atacando otra vez. Y cualquiera de los que compren un juego. Pin. ¿Qué estaré pensando yo? Estoy loca. Pin, por favor, pon, por favor. Sí. ¿Por qué criticáis los videojuegos? ¿En serio? Sí, porque cuando tú te vas a comprar un videojuego, quieres que con ese dinero no te tengas un videojuego malo. No sabe hablar. ¿Eh? No sabe hablar. Que me pone nervioso, hijo, tocarme la pierna. Dejémoslo, vamos a por yo tengo la respuesta, en serio. ¿Qué? Cualquiera que se compre un videojuego, que vuelva a la tienda diciendo que le devuelve el dinero porque no es bueno el videojuego. A ver qué pasa. Así, aquello no. Si no queda satisfecho, que le devuelva el dinero. Nosotros queremos decir la verdad. Y encima, hay que decir una cosa. No te dejan probar los videojuegos. Están cerraditos y entonces te lo compras y ya no puedes volver y luego a la tienda diciendo, oye, que no me gusta este videojuego, a ver si me lo puedes cambiar por otro. Así oye, que... ya no me gusta, está vuelto muy serio ya. Así ¿verdad? Que los de las tiendas no se quejen cuando luego les hacemos lo del queroseno y las cerillas. Game 40. En fin, he optado por cerrarles el micrófono para que no puedan hablar, no se puedan dirigir a mí, ni puedan decir cualquier cosa. Son los ping-pong. Y esto es carrera rápida. Son los gente de Apollo 440. Muy buena, esta es buena. Bueno, Unido Doble es un bello canto del pájaro canario que todos conocemos. Esto vaya, no sabe cantar, ¿qué cantan estos de Carrera Rápida? Espera un momento, déjame que despida un poquito la canción. Carrera Rápida es la banda sonora original del Wave Race, un videojuego excelente para la PlayStation que desde luego recuerda muchísimo los momentos del Wipeout. Espera que lo critiquemos. Ya me lo imagino. En fin, ¿qué queríais? ¿Cantar? Sí, queríamos cantar. Pero con esto... La canción que le hubiéramos puesto al Rapid Racer. Sí, señor. A ver. A ver. Yo me pongo mal. Hace tiempo que he notado en mi culo algo pesado. Un ligero apretor sale de mi pantalón. Me siento en el sofá y esto estufa cantidad. Ya no lo puedo aguantar. El gallumbo pesa más. Me he cagao. Me he cagao. Me he cagao. Joder, que me he cagao. Señor, es vergonzoso, evidentemente, pero bueno, yo soy un mandado en este sentido, no tengo la culpa, esta gente, pues no sé, ya no sé qué hacer. Game 40. Bueno, seguimos con este espectacular y lamentable programa de hoy, en el que no podemos hacer otra cosa que decir que esto es realmente lamentable, como cualquiera de las intervenciones de los piripón a lo largo de esta temporada. Que la verdad es que yo no entiendo cómo a alguien se le ocurrió llamaros a vosotros y decir, ay, podéis criticar un juego y lo podéis hacer simpáticamente. Damián, no lo sé, yo tampoco. Estaba en el Vietnam, tranquilamente. Pues es muy fácil. Cazando Charlie, estaba allí. De repente sonó nuestro transistor y nos dijo a alguien, Dios mío, tenéis que criticar los videojuegos, porque ya deja de coger Charlie's, que ya tienes mucha colección. Oye, ¿y esta fijación que tenéis por el pobre Rambo? Es nuestro ídolo, es el único que en una playa nudista come donuts. Dios mío, Rambo es Rambo y lo demás son historias. Dios mío. Y además lleva el transistor en la mano y la sombrilla en la otra, ¿no? Rambo es nuestro ídolo porque vaya donde vaya siempre va sintonizando. Que en 40, a todas horas, es una máquina ese hombre. Sí, señor, no para de comer donuts. Peligrosísimo, siempre tiene el arma a punto, Dios mío. Bueno, pues vamos a ver realmente cuál es. ¿Os acordáis de esto? Dios mío, Dios, habíamos puesto 200 vallas delante para que no vengan y sus tanques se nos han comido las vallas, las ovejitas y todo. Estamos aquí pasando un infierno con fuego de mortero cruzado y granadas. Dios mío, una granada que me ha caído cerca, Dios mío. Dios mío, yo no puedo, yo no puedo jugar este juego. Necesito al coronel Truman para jugar este juego. Este juego no es para jugar con los músculos, hay que jugar con la cabeza, Dios mío. Y a mí eso se me da muy mal porque el mejor arma es la mente, Dios mío. Sí, siempre señor. He dicho que el mejor arma es la mente. Voy a probar con la cabeza a ver si le doy a la consola. No hay manera. ¡Toma! Ay, ¡qué daño me he hecho! Señoras y señores, estamos jugando al Coman Pollo. Coman Salchichas. Coman Pavo. ¿Coman? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Con tenedor! Estamos jugando al Coman con qué, señores. Y tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Y vamos a desgranar una a una, día al día. ¡El Coman Conquer, Dios mío! Sí, señor, lo primero que te encuentras en el Coman Conquer cuando lo compras son dos compact discs por el precio de uno. ¡Compre dos y pague uno! ¡Sí, señor! ¿Y por qué tiene dos compactos? Muy sencillo. Porque con uno de ellos vas a jugar con los buenos y con el otro vas a jugar con los malos. Cada uno tiene diferentes misiones, es muy divertido y desde luego es larguísimo. Exactamente, Coman Conquer es un juego largo, con horas y horas de rompimiento de coco. Porque en este juego lo que prima es la inteligencia. Es un juego de... ¡cabeza! ¡Exacto! ¡Sí, señor! ¡Estrategia! ¡Pura y dura! ¡Oye, tú! ¡Oye, Mariano! ¡Vamos para el pueblo! ¡Que tenemos que hacer! Señores, señoras, Coman Conquer, cosas malas. Bueno, cosas malas, que estás en una misión súper emocionado y de repente vienen los malos y ¡puff! Acaban con todo. ¡No puedes grabar la partida! ¡Es verdad! Con tanta utilidad que tiene la PlayStation y esa tarjetita pequeñita, práctica, que es la Memory Card, y en ese juego no vale para nada, es absurdo, hay que darle utilidad. No puedes grabar la partida, tan solo lo único con los passwords y empiezas otra vez la misión. ¿Y la Memory Card que también tiene derecho a comer, ¿no? La Memory Card será una granada. Dios mío, en estas fiestas, pobre Memory Card, que este juego no piensa en ello. Por ejemplo, otro de los fallos. Otro de los fallos es que no puedes empezar a jugar este juego al 100% sin antes tener que pasar por las páginas de las instrucciones del juego, porque tienes que leerte las instrucciones porque si no, no te enteras de nada, es un lío. Y otro de los fallos que tiene el Coman Conquer es que cuando ya estás metido en jarana y tienes que empezar a mover el cursor de un lado para otro porque has dejado a unos chicos en un sitio, le has dejado un tanque en otro sitio, has dejado la ropa en la otra pared, no sabes dónde llevas el cursor y te pierdes. Ya mío, te mueves loco con el cursor, porque con un ratón se movería bien, pero con el pad no se mueve bien, Dios mío, te mueves loco. Se mueve menos que Pavarotti en la ducha. Exactamente. Bueno, pero como veis, la verdad es que esto no son fallos muy significativos para un juegazo con dos CDs como es el Command Conquer. ¿Por qué? Porque lo que abundan en el Command Conquer son las cosas buenas. Exactamente. Por ejemplo, las intros que tiene. Cada vez que acabas una misión tienes una intro diferente, tienes una gran cantidad de misiones y una gran cantidad de partidas e intros por descubrir. Variedad de enemigos, enemigos de todo tipo. Además, soldados bajo tus órdenes con muchas características. Incluso me tienes a mí, Dios mío, dispuesto a acabar con todos los Charlies. No, señor, porque hay una misión que voy yo solo. ¡Más Rambo, Dios mío, qué Rambo, tío! Tengo que acabar con todos. Menos mal que tengo mucho Rambo y pueda acabar con todos. Dios mío, que me dejen a mí solo. Otra cosa muy buena, y es la particularidad exclusiva del Command Conquer, que para ser un juego de estrategia pura y dura, en este juego tienes mucha acción. ¡Eso es! ¡Hay acción, señoras, señores! ¡Increíble! ¡En un juego de estrategia hay acción! Sí, sí, tienes que mandar los granaderos y de repente te aparecen nosotros y, bueno, allí se arma una trifulca que no sale ni el apuntador. No se basa solamente en dar órdenes a uno y a otro bando, sino que tú vas a ver y presenciar cómo se desarrolla la batalla, con toda la acción de la batalla. ¡Sí, señor! ¡Emoción, emoción! ¡Ah! En fin, señoras y señores, en definitiva, Command Conquer, un juego muy largo, con muchas horas de entretenimiento, que sin duda, para juzgarlo, debes probarlo. Me río porque es muy divertido. Efectivamente, el Command Conquer es divertidísimo, muy divertido. Dios mío, tengo agujetas en el cerebro, ¿qué hago? Señoras y señores, estos son... Fin y Ponger mía. Hemos comentado el Command Conquer, último juego comentado de 1997. ¿Qué año estamos, Dios mío? Que se me ha olvidado. No sé, ¿por qué pierdes la boca? Dios mío. Pues no para nada, Dios mío. Lo mío ha sido por el loquite. Con el Truman, écheme una mano, Dios mío. Este juego hay que jugarlo día a día. ¡Bravo! Dios mío. Señores, esto es impresionante. Seguimos con esta especie de vejación. Guillem, igual nos hemos pasado un poco con Move y tal, y yo creo que... Queremos hacer las paces con él. Queremos hacer las paces, y entonces hemos decidido darle... Hemos traído una sorpresita. Move, toma, tenemos algo para ti, Move. Unos caramelitos que tenemos aquí. Ven aquí, bonito. Son muy ricos, Move, de chocolate. Ven aquí, bonito. Al fin un detalle, a ver, pasadme qué tal están esos caramelos. Toma, nos lo hemos encontrado ahí arriba, en el monte, sí, son de chocolate. ¿Dónde lo habéis encontrado? En el monte, con unas máquinas blancas que estaban ahí. Están ricos, Sí, eran unas máquinas blancas con cuatro patas que tenían, que comían hierba. Sí, y hacían así. Move, por favor, no comas esto otra vez. No lo comas. Por tu propio bien, Move, no lo comas. ¡Qué asco! Sí, son boñiguitas de... Bueno, mejor no lo digo. ¿Qué va? ¡Si son albóndigas! Sí. Señores, soy Vicente Mal, continuamos con esta peripecia del programa. Justo hasta llegar a la I-29, nos quedamos con la música del Soul Age, Soul Blade o Soul como quieras que sea. Que salga el sol. Transcending history and the world. A tale of soul and swords, eternally retold. We'll be right back. Ladies and gentlemen, esta era la música tremenda del Soul Edge, Soul Blade. Dentro de nada comentaremos, desde luego, muchas más cosas con la gente de Pin y Pon, que de hecho están aquí. ¿Con quién? Que están aquí en el programa y que no hemos podido evitar que estén aquí, en este especial de verano. Así que, chicos, dentro de un minuto exactamente volvemos en Game 40, pero no os preocupéis, tenemos cosas interesantes para ellos. Por ejemplo, una cartita. Una cartita maravillosa. Uno Mississippi, dos Mississippi. Game 40. Anda, para, anda, baby. Anda. Mira que te pasa que se te mueve la grasa. Si te pone rojo, se te mueven los ojos. Game 40. Bueno, señores, después del pequeño break musical, seguimos adelante. Por cierto, no conocía al rapper que rapeaba hace un momento. No tenía ni idea. ¿Cómo? No, esta música me parecía que era instrumental. Pin y Pon, grandes éxitos. ¿Ah? Sí, señor. Vamos a lanzar un álbum. No me extrañaría de vosotros. Mira, en fin. Mira cómo vuela el álbum. Mira cómo lo lanza. A vuelta. Uy, la cabeza. Es que es un boomerang. Ya lo veo. Boomerang, ve mala boomeración. En fin, señores, seguimos en este especial de Pin y Pon en hoy en 40, en el momento en que los informáticos... Por cierto, ¿alguien ha visto a los informáticos? Yo creo que Manuel debería estar aquí. ¿Está de acuerdo que Carlos no está aquí? Lo entiendo, pero que Manuel no haya venido hoy, yo no lo entiendo. Le he dicho que venían los Pin y Pon y... Se habrá perdido por el camino. Nos lo hemos cruzado justo cuando entramos. Qué raro que no estén aquí, no lo entendemos. No, creo que se le había caído 5 pelas a un alcance. Bueno, en fin, ya que no tenemos un sector crítico localizado, pues yo tengo aquí una cartita que va dirigida a los Pin y Pon. Ah, nos pone muy bien, ¿no? Gracias. Un fan, ya tenemos un fan. Os la leo. Sí. Se ha molestado en escribir. La leo, ¿no? Sí. Por supuesto. Dice Southton, 9 de junio de 1997. Dice, queridos amigos de Game 40, amigos entre comillas, me dirijo a ustedes especialmente a los dos impresentables llamados Pin y Pon. Este es un amigo. Hola, ¿qué tal? Para comentarles simplemente que estoy sumamente cabreado por el comentario que esos enfermos mentales hicieron del King of Fighters 95 de la PlayStation. ¿Cómo osáis, despreciables gusanos, insultar un juego que es mítico en los salones recreativos? ¿Cómo os atrevéis, perros arnosos, a mofaros de los sagrados nombres de Killo Sugisaki, Yuki Sakasoko o Robert García? ¡Repítelos, por favor! Yuki Sakasoko, Sakamoto, Arigato, Kawasaki, Kimono, Susoku. No, hay más, ¿eh? Vamos a ver. A mí nadie me llama gusano. ¿Por qué? Porque soy una babosa. Vamos a empezar. No hay que confundir las especies, ¿eh? Sí, señor. Este es un macaco mutante y yo soy una babosa olorosa. Eso es. Ya. Empezando por ahí. Bien. Vamos a ver, chaval. Lo de perro sarnoso, ni que le conociera a mi exnovia. Es verdad. Vamos. Es horrible. Vamos a ver, chaval. Continuamos. Dice, ¿es que acaso juegos como Tekken, Soul Edge, Virtua Fighter son mejores por el mero hecho de ser en tridimensionales? Pues claro que sí, chaval. ¿Tú qué prefieres? ¿Un póster de Pamela Anderson o tener a Pamela Anderson? La diferencia. O aunque sea el póster en relieve, que ya te gustaría a ti, ¿eh? ¿De qué tienes tantos granos en la cara si no, Matito? Y luego a tu mamá siempre igual. ¡No, es que estoy en el váter ocupado! Sí. Vale, basta. Estoy disfrazado de envase de mayonesa. Chaval, dúchate. En fin, dice... ¡No! Dicen, definitivamente no. Me he bastado con hablar con mi peña para saber que no eran mejores los tridimensionales que los de dos dimensiones, simplemente. Ah, pero tiene amigos. Bueno, dice, añade, ¿cómo puede ser un buen juego de lucha sin...? Dice, ¿cómo puede ser un buen juego de lucha, por cierto? Eso sí que... Una cosa sí que tengo que decir, tiene una letra horrible. Dice, ¿un buen juego de lucha si no se pueden lanzar bolas de fuego como en cualquier juego de lucha que se precie? Claro. Eso explica por qué en todos los tatamis de las escuelas de karate reales hay un extintor. Sí, señor. Voy a hacer que alguno se le escape sin saber una bola de fuego. O, por ejemplo, ¿quién sabe si dentro de 4 años harán juegos que en vez de bolas de fuego lancen alcachofas, peinetas, plantillas para los pies o, por ejemplo, mortillas? Gracias, apuntamos tu opinión. Interesante documento, impresionante documento. En fin, continuamos. Dice, en cambio, en Tekken 3 sí que todos los luchadores son iguales porque no paso nunca del tercer combate. No me extraña, jugando al Fighting Vipers ese, no me extraña que luego te pongan algo realmente bueno y no lo pases. ¿Puedo continuar? Esperad un segundo, que tiene más. Un torpe, chaval. No es culpa nuestra, no es culpa nuestra si no hicieron bien la conversión de King of Fighters 95. Es que lo malo es que, lo que me cabrea es que digáis que la recreativa ya era mala y no lo era. Y eso sí que no lo tolero. Bueno, en ese aspecto tenemos que decir que definitivamente no salga de casa. Bien, es un buen consejo, en fin, lo apuntará. Pero, añade, chavales, no sé los años que tenéis, pero sé las horas que os quedan. ¿Para qué? De programa, pues aproximadamente media horita casi, ¿eh? Pues yo para ir al cuarto de baño me queda menos. Muy bien. En fin, insultos varios, que os enrolle por detrás una gran bola de fuego. ¿Una gran bola de fuego? Sí, Great Ball of Fire. Añade, el Tomb Raider es un juego penoso y la protagonista es fea y deforme. Ahora entendemos todo. Ahora entendemos sí, que señor. Es que el chaval tiene unas gafas de culo vaso así de grande. O a lo mejor es que es marinero. Y añade, sois más malos que un turrón de sepia untado en una cerveza depravada. Qué original eres, chaval. Bueno, ahí tiene razón. Malos sí que somos. Sí, bueno, señor. Somos malísimos. Alguien nos mete en vereda, al fin. ¡Hombre! Hay un chico sensato en la audiencia. Alguien que sabe decir la verdad, que esta gente son unos invasores. Son una gente que no deberían estar ni en el planeta Tierra. Pero si no solo odia hasta su madre. Bueno, no te pases, hombre. Su madre los quiere, pero es que no tiene otro remedio. En fin, señora, lo sentimos todos mucho, pero os la puede llevar a sus hijos a vuestra casa. Y dales de comer que está después. Lo primero, no te metas con nuestro sponsor, Sí, señor. Y lo segundo, luego te damos, antes te damos dado caramelito, luego te damos una tableta de chocolate. Ya lo dice el refrán, que Dios lo cría y ellos aparean. En fin, señores, ladies, gentlemen, vamos con algo de música. Esto es la música de la gente de Chemical Brothers. Esto es Dig Your Own Hole. We'll be right back. buenísimos, excelentes. Desde luego son de lo mejorcito que ha salido en este 1997. Me refiero al álbum, evidentemente. Dig Your Own Hole. Son los Chemical Brothers. Algo sensacional. ¿Qué tal? ¿Este os gusta? Me gusta. Prefiero caramelitos. ¿Caramelitos? Caramelitos. Sí, no. ¿Quieres un caramelito, Guillermo? No, gracias. Bueno, no, lo queremos a Amu, ¿sabes? No, no. Bueno, chicos, ¿qué parece si recordamos uno de aquellos momentos antológicos durante todo este año? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Os acordáis del Broken Sword? Sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, sí, sí, muy bueno, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Yo me acuerdo que... Oye, ¿cómo estaba la Nico? Yo no me acuerdo si fue antes o después. No fue antes. Lo que no me acuerdo es antes de qué. ¿Al día del cuarto de baño? No, fue después de comprárnoslo. Y fue antes de acabarlo. ¿No fue aquel día que tú tenías una almorrana nueva? Eso no se dice por la radio. ¿Cómo que porque no? Porque... Emoal. Tú, Emoal, chaval. Sí, la última vez que me deja eso en vez del Colgate para limpiar los dientes. En fin, señores, ladies and gentlemen, después de esta nota escatológica de los pinipones, a la cual ya no hago ni puñetero caso. ¿Escato qué? ¿Cómo? No te metas con la iglesia, ¿eh? Vamos a por el Broken Sword, esos bellos momentos antológicos de los mejores momentos, si se le puede decir de alguna forma, de los pinipón. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, Jock, ¿qué has encontrado ahora? He encontrado este Therapy Pillow para tu espalda, Nico. Oh, mon dieu, très bien, mon amour, gracias, lo necesito. ¿Qué te dice este cáliz? ¿Ese cáliz? Mon dieu, no me dice nada, pero yo tengo una botella de vino añejo. Está bien, Nico. Vamos a corrernos una juerga. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, George. Hola, Nico. ¿Cómo te ha ido esta vez, mon amour? ¿Eh? ¿Cómo te ha ido esta vez, mon amour? No he encontrado la espada de los templarios, pero he encontrado otra botella, Nico. Pues vamos a cogernos otra juerga, mon amour. De vuelta al apartamento de Nico. Hola, Dios. Hola, Nico. A ver si acabas este juego, mon amour. No he encontrado nada de el Broken Sword, la leyenda de los templarios. Seguro que has encontrado otro cáliz lleno de vino añejo. Claro que sí, Nico. Pues vamos a corregirnos otra juega. De vuelta al apartamento de Pini Pon. Señoras y señores, estamos jugando al Broken Sword, la leyenda de los templarios. Sí, señor, sí, un señor. Juego conversacional, el primer juego conversacional para PlayStation y que por supuesto es un juego para pensar, un juego para comerte el coco y un juego que tienes que descubrir una gran cantidad de enigmas a través de las pistas que te van dando los diferentes personajes que aparecen. Eso es, lo importante de los juegos conversacionales, como su propio nombre indica, es la conversación. Hay que conversar con los distintos personajes que te encuentres a lo largo del juego. Sí, señor, pero por supuesto este juego tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, las cosas malas es que tarda mucho en cargar de pantalla a pantalla y te puedes comer las uñas y además que sale ahí esa cosita moneda. La moneda esa rara que no sabemos lo que es. Al principio pensábamos que era un símbolo chino, no. Señor, una butifarra al revés, no. Es tan imperioso, ay, es un caballo. Un caballo. Sí, señor, dos caballerios. Sí, señor, otro fallo. ¿Por qué no pueden hacer un juego a pantalla completa en la PlayStation? Por favor, a pantalla completa. Tenemos que mirar con lupa. Dios mío, yo que me he comprado una tele grande para jugar desde el sillón. Dios mío, coco loco, no veo nada, necesito los prismáticos de combate para jugar este juego. Sí, señor, nos vamos a ir al cine y vamos a poner la play en el cine. No hay manera, ¿qué les costaba haber hecho pantalla completa en este juego? Que no hay polígonos, que no hay nada, Dios mío, queremos pantalla completa. Más cosas malas que tiene, por ejemplo, que a la hora de guardar la partida que estás jugando se te hace eterno. Tienes que guardar y volver a guardar y volver a guardar. Sí, es un poco molesto guardar, ¿eh? Sí, señor. ¿Por qué no podemos guardar? Otro fallo. Es que si nunca has jugado a un tipo de juego como este, no lo vas a notar. Pero si alguna vez has jugado alguna aventura conversacional, vas a notar que este juego está todo como demasiado desgranado, como demasiado desmigado. Es como si ya estuvieran las cosas hechas y solo tuvieras que levantar la tapa para ver qué es lo que hay dentro. Exactamente, señores. ¿Quién estaba en el baño? ¿Qué hemos levantado la tapa? He sido yo antes. Señores, el Broken Sword es un poquito fácil, ¿eh? Vaya. Es un poquito fácil. Pero por supuesto que tiene una gran cantidad de cosas buenas. Los escenarios son geniales, la historia es genial. Y sobre todo, que por fin para una consola de 32 bits sacan un juego conversacional. ¡Sí, señor! Desde luego las cosas buenas, lo mejor que puedes hacer es comprarte el juego e ir descubriéndolas tú mismo. Una gran cantidad de lugares, puedes viajar a Irlanda, puedes viajar a España, puedes viajar a Siria. ¡Sobresaliente, por ejemplo, el doblaje de los personajes! ¡Muy bueno el doblaje! De vuelta a casa de Nico. ¡Muy bueno! Y además, hablando de personajes, gran variedad de personajes. Tienes personajes, pero para dar y tomar. ¡Para y lo parar un carro! Y lo más emocionante es el final, el final. Ah, ¿conseguirá Jules Stobach enrollarse con Nico? ¡Descúbrelo tú mismo en el Broken Sword! O al final del juego, Jules Stobach se comerá las uñas. ¿Conseguirá ir a cenar el Inspector Gozo? Otra de las cosas buenas que tiene, y además que en estos juegos siempre está presente y se agradece, es... son las notitas de humor. ¡Sí, señor, el humor! En los diálogos, humor ácido, humor inteligente. ¡Humor Tadela! ¡Humor Cilla! ¡Humor Disco! ¡Señores, señores, hemos jugado al Broken Sword! ¡La leyenda de los templarios! Al día siguiente, de vuelta al apartamento de Nico. Por lo que más quieras, George, no me grites. ¡Señores, señores, estos son... Pin y Pon! George Stobart. Por cierto, a Nico le han echado del apartamento. ¡Es que es normal! ¡Son de cachondeo, la tía! No me puedo imaginar por qué la echaron. En fin, ya que no hemos encontrado ningún cáliz por ahí, chicos, la verdad es que me he quedado corto por el guión y no sé si poner alguna música o algo así. Yo quiero una de marcianos de estas, así que yo me acuerdo que entre Ponte bien y Estate quieto, esta es la canción que ahora te meto, que tú me decías, que yo te decía, que llegan los marcianos, la marcianitis. ¡Eso, marcianitis! Hoy tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Programame una caña, Sebastián, que empieza la movida espacial. Como esas latillas cibernéticas, en mi infraestructura muscular. Me alegro, tengo un calcio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Este está poniendo dos espadas. Me trataña Sebastiana, por favor. Y han sacado un láser especial al estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito da matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Electrónicos, estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral a ellos con su cirulillo electrolítico. Que os sabéis la letra, ¿eh? Veo que os la habéis estudiado durante todo el día de hoy y la habéis estado... Tenemos... Es una de vuestras favoritas, veo, ¿no? Teníamos muchos deberes para hacer, entonces, pues, nos habían pasado más o menos... Muchas gracias. En 40. En fin, seguimos adelante en Game 40. Hoy es el especial de los Pinipón, aquella gente que nos ha amargado la existencia durante casi todo un año. Y que hoy precisamente tenemos los mejores momentos de vuestra vida. Oye, cuando vosotros habláis de ese videojuego, en el momento que tenéis que hablar, ¿no llega un momento en que os reís a veces de vosotros mismos? Yo cada vez que le veo hasta en el baño no veo lo que me río. Nosotros nos reímos el uno con el otro y el uno del otro. Sí. Nosotros nos reímos. Oye, ¿y por qué pones esa voz de mariquita ahora? Lo siento, la verdad. Vale, gracias. Con perdón, ¿eh? Con perdón. No te preocupes. De violín, perdón. ¿Se me nota mucho o qué? Nada. En fin, ¿no llegáis a reíros a veces de vez en cuando? ¿Cuántas veces grabáis a la semana? Una. ¿Y cuántas veces repetís? Ninguna. Una. Ninguna. Ninguna. Bueno, ninguna, una que grabamos ninguna. Y ninguna que recibimos. ¡Mira que eres torpe! Dios mío. Ninguna. Te voy a endeñar con el bazooka en la oreja. Vosotros supongo que recabéis momentos o anécdotas en este año de trabajo, supongo, ¿no? Ninguna. Ninguna. No grabamos ninguna. No, anécdotas no. Sí. No tenemos así anécdotas. De vez en cuando que alguno viene a sunduchar y tal, y tenemos que hacer uno en un estudio y el otro en el otro, pero por lo demás no. Porque vosotros, ¿en qué planeta vivís? Yo vivo en 10 metros cuadrados, en un planeta que se llama Mortillitis, está al lado de Burgos. Habla fin. Yo debajo del puente, todo el rato. ¿No ves la cara besugo que tiene? No, y ahora una pregunta, ¿quién es Pin y quién es Pon? Él es Pon, y yo soy Pon. Yo soy Pon. ¿Podéis repetírmelo otra vez, por favor? Él es Pin, yo soy Pon. Claro, ¿no? Sí. ¿Hay eco o qué? No. ¿Y de apellido? Yo me apellido Pon y él se apellida Pin. Sí, es muy fácil. O sea, yo soy Pon Pin. Pin Pon. Pero no importa, porque como no tenemos que declarar la hacienda, ni tenemos carne de identidad y... En realidad nosotros no existimos. No existimos, somos una creación de Guillem Caballé. Sí. ¿Ah, sí? ¿Mía? Sí. No, perdona. Yo esa chica no la conocía para nada, ¿eh? No, hombre, yo, señora, yo no conocía nada. Sí. Tú sabrás lo que habrá hecho. No, a mí no me dais en líos, que yo esa chica no la conocía para nada. Bueno, siempre pensando en el sexo. Nosotros somos una creación derivada de una putrefacta mutación de tu cerebro. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué hacéis con ese teléfono? ¿Qué teléfono? ¿El que está en el teléfono? ¿A quién habéis llamado? Nadie. Hemos llamado a alguien, por favor. ¿Qué teléfono? Esto no es un teléfono. Pero ponte el pantalón. ¿Qué haces así? Nada, oye. Por favor. Dios mío. Por cierto, oye, avísale a Mu. Dile a Mu que venga. Bueno, ya voy a sacarme yo del bate. Es que creo que le están llamando. No lo sé. ¿Por teléfono? Creo que sí. Esta llamada que tengo. Creo que sí, crees esa llamada. A ver, espera, que Mu, vente, que te paso una llamada, por favor. Ven, ponte. ¿Cómo? ¿Una llamada para mí? Sí, ponte. Sí. ¿Y quién es? No lo sé, ponte. Ahora me pongo. Sí, dígame. Sí, soy yo, el monstruo del último bate. Sí. Pero bueno. ¿Pero quién se ha creído usted? ¿Pero qué es esto? ¡Anda, ya que sepa usted que yo soy un monstruo con mucha honra! ¡Anda, hombre, que le zurza! ¡Ambos sí, eh! ¡Ambos! ¡Semejante en el número! ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasaba? Pues no me ha llamado este hombre del Estado de Barcelona que quería un voluntario como novia de Copito de Querer. No fastidies. Ya sé quién ha sido. Vais a acabar muy mal, oye, ¿entendés? Vais a acabar muy mal. En fin, señores, ladies, gentlemen, esto es realmente patético. Y como yo no quiero acabar con Mu, pobrecito él, como la verdad es que yo lo respeto mucho. Nosotros chicos, nos da mucha pena. Guillén, déjame salir. ¿Qué pasa? ¿Te has pasado, Pon? ¡Uf, qué olor! Ay, por favor, ya estamos otra vez. Esto no puede parar. Esto es insoportable. ¡Qué asco! Ahí estamos otra vez. En fin, recordemos los momentos... Aerobic. ¿Perdón? Que llevo practicando años aerobic. Ya lo es veo. Es como la aerofagia, aerobic, pero repetitiva. En fin, señores, basta. Son impresionantes, son impresentables, son los Pinipón. Y en esta ocasión vamos a ver cómo diría yo, cómo torturan a la audiencia, porque eso es realmente verdad. No, de verdad, que yo no te he robado tu bocadillo de mortadela con mandarina y con chope. Ya basta, Johnny. Tómatelo como un hombre, Johnny. Suéltame, por favor. La noche va a ser larga para ti, para mí, Johnny. Suéltame. Te voy a torturar, Johnny, te voy a torturar. ¿Qué vas a hacer? Estás pringado, Johnny. El potro de Vallecas. El potro es poco para ti, Johnny. No creas que te voy a someter a las torturas normales, Johnny. La silla eléctrica es para los niños, Johnny. No pienses que yo me voy a conformar esta noche con hacerte leerte las páginas amarillas enteras, Johnny. No, es otra vez, no. No, no, cre- creas que me va a bastar con hacerte escuchar los grandes éxitos del Puma, Johnny. ¡No! ¡El Puma no! ¡No! ¡El Puma no! Y tampoco creas... Y tampoco creas que me voy a conformar. No creas que me voy a conformar con hacerte ver todos los programas de sorpresa, sorpresa, Johnny. ¡Acompáñame! Mira esto, Johnny. Fíjate en lo que hago, Johnny. Fíjate. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, caja negra? Es una televisión, Johnny. ¡Socorro! La estoy poniendo delante de tu cabeza, Johnny. Dios mío, va, no me importa, aguantaré todo lo que hay en la tele. Mira lo que traigo aquí, Johnny. ¿Qué? ¿Y esa cosa negra qué es? Es una Saturn, Johnny. ¿Y qué? Una Saturn de Sega. Me gusta la Sega, Sega Saturn. Y mira esto, es el pad, Johnny, tómalo. Te voy a hacer jugar, te voy a hacer jugar. ¡Dark Savior! ¡No, no! ¡Esto no, por favor! Sí, Johnny, no, sí. ¡No! Atención, ¿puede el hombre llegar a la luna únicamente con las orejas? ¿Existe el monstruo del lago Ness? ¿Puede Pavarotti entrar al cuarto de baño? ¿Dónde está el secreto de la pizza para que le guste tanto a Pamela? ¿Puede alguien soportar la tortura del Dark Savior? Pues más o menos así era su tortura y lo ha sido durante todo un año y esperemos que la próxima también siga siendo una tortura. Moe, ¿qué haces ahí? Pero chico, ¿qué haces ahí con las maletas puestas? Yo no te he hecho nada, de verdad. Moe, ¿qué haces ahí con las maletas? ¿Qué hago con las maletas en la mano? Sí. ¿Y no te has fijado también los lagrimones de mis ojos y ese paquete de Kleenex de tercera mano? Pues que me voy. ¿Por qué? Ya no aguanto más estas vejaciones, este absoluto desconcierto que no tiene respeto alguno. Me voy. ¿Pero no qué? Me sujete. No quiero quedarme. Bueno, no, pues no te sujeto. No me voy a quedar. No, por mucho que insistas, no me quedo. Pues vete. Que me voy. Vete. Adiós. Pues bueno. Adiós a todos. Adiós. ¿Por qué se habrá ido? Pues no, la verdad no lo sé. En fin, creo intuirlo, pero... Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué se habrá ido? Toca esos cinco, fin, que nos hemos salido con la mesa. Veo que la habéis conseguido. Felicidades. Gracias, gracias. Ha sido duro. Ahora por Guillem. No, a mí no conseguirás que yo me vaya, ¿eh? Por cierto, el informático está en Burgos. Le hemos metido en un paquete express. Nos ha costado un poco porque era muy gordo y muy grande. Con ya, la cabeza... Pero hemos hecho unas morcillas... Ay, por Dios. En fin, la próxima semana esperemos que la cosa vaya mejor dentro de estos especiales de verano. Y, por supuesto, que los Pinipón tengan ya su apartadito. Bien apartadito dentro de este programa. Evidentemente os lo podéis saltar como cualquier receta médica. Cogéis directamente y cuando llega el momento, chicos, empieza Pimbom, bumba. Esperáis 5 minutos y luego volvéis a enchufar la radio para volver a escuchar vuestro programa de videojuegos. Porque hoy, desde luego, hemos hablado de todo menos de videojuegos. Así que, señores, ladies, gentlemen, ¿algo que decir en un minuto que nos queda? Sí, tengo un Tamagotchi. Sí, le vamos a hacer virguería, le vamos a hacer tortura, le vamos a... Ya verá, ya, se va a convertir en una garrapata. Tengo un Tamagotchi. ¿Y? Y vamos a comentar el Tamagotchi. Idiota. Vamos a comentar el Tamagotchi próximamente. Señores, estos son Pinipón, que en realidad son Ángel. Y también es evidentemente nuestro querido... ¿Cómo te llamabas tú? No me acuerdo. Ah, sí, Robert. En fin. Señores, Robert y Ángel de Bilbao, que han estado con nosotros compartiendo este especial Pinipón. Gracias a los dos. De nada, estás despedido. Ah, muchas gracias. ¿Y tú? Gracias, de nada. Señores, la próxima semana a la misma hora, eso de las 9, si no han despedido ya el programa definitivamente, si el jefe no ha decidido suspenderlo ya para la próxima semana, pues estaremos aquí, en Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. No faltéis y, como siempre diría Moe, no hagáis nada que Pinipón no haría. Aunque adiós. No se me ocurre nada. Esa fijación por el pobre Rambo.